Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. En septiembre del año 2002 comenzaba en Buenos Aires una aventura inédita, la de crear un ciclo permanente de música antigua para teclado. Por la iniciativa de una clavecinista, el apoyo de otros músicos que se sumaron a la propuesta inicial, el interés de varios melómanos y entusiastas de los instrumentos antiguos de teclado y la receptividad de una congregación religiosa que siente la música como parte de su misión. Así nació el ciclo de música antigua para teclado, un nuevo espacio cultural en Buenos Aires dedicado a la difusión de instrumentos como el clavicordio, el clave, el virginal, el muselar, la espineta, el fortepiano y el órgano histórico. Ciclo que se encuentra en su cuarta temporada ininterrumpida y fue distinguido en abril pasado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Y hoy, en este encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, estamos en compañía de la clavecinista brasileña María de Lourdes Cútolo, quien hace 3 años inspiró la concreción del ciclo de música antigua para teclado. Intérprete que afortunadamente llegó para quedarse en Buenos Aires, junto a su esposo, el compositor argentino Luis Muchilo. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Nuestro correo electrónico es pentagramamusical@ciudad.com.ar y nuestro teléfono el 4999-0967. Bienvenida, maestra María de Lourdes Cútolo. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Recién te estábamos escuchando tocar una obra de la suite en sol menor de Louis Couperin. Louis Couperin. Sí. Esto está grabado en un CD. CD que hicimos con el conjunto de la UCA, el Grupo Música Poética, un grupo que yo soy fundadora también, junto con Gabriel Pérsico, Joël Perdens y Federico Jacobson. Uh-huh. ¿Sí? Y esta es otra aventura también nacida en medio de un proyecto educativo, como el Centro de Música Antigua de la UCA, sí. Donde has dado cursos, seminarios. Sí, seminarios. Y... seminarios, es realmente muy interesante todo lo que se ha hecho ahí, con mucho interés de los músicos o la gente que se quiere acercar a la música antigua. Sí. Para un pianista siempre es un interesante desafío, algo tentador, acercarse a un clave y, bueno, tomar contacto con una profesional como vos, que también has sido pianista y has tenido una formación, pasaste por el piano. Sí, todos los clavecinistas de mi generación empezaron tocando piano. Sí, después, hoy ya se empieza directamente a estudiar el clave, pero hace 30 años uno empezaba estudiando piano primero. Piano, exactamente. Bueno, fue una fortuna que llegaras a Buenos Aires, conocerte, y bueno, después de haber hecho algunos conciertos en Buenos Aires, aislados, vos misma me dijiste... Qué interesante sería que hubiera un ciclo de clave en Buenos Aires, un ciclo de clave y de los instrumentos de la familia del clave, sí. Para que tuviera una cierta continuidad. Que fuera sí, que... yo pensé también, porque vos sos un gran luthier de claves. Bueno. Sí, los instrumentos que haces son excelentes, bueno. son comparables a los mejores instrumentos de Europa, entonces... Valía la pena. Bueno, también hay otro constructor en Buenos Aires, que es Jorge González, también, que, bueno, de una actividad intensísima también, excelente. Y, bueno, todo esto, se creó este ciclo, ¿no? Lo hicimos en una iglesia luterana. Como muchos saben, bueno, la iglesia luterana tiene por la música, la música ocupa en la iglesia luterana un lugar especial, un lugar que es parte de la misión, digamos, ¿no? Martín Lutero tocaba la flauta, el laúd, y bueno, la iglesia luterana conserva esta tradición, y bueno, Johann Sebastian Bach es uno de los más grandes músicos luteranos, evidentemente. Y bueno, nos abrió las puertas, había un proyecto de abrir la iglesia de esta parroquia, digamos, esta congregación en Belgrano, de abrir la iglesia al arte y a la cultura, que lo lleva adelante el pastor de esa iglesia, que es César Gogorza, que además es músico, toca flauta travesera, es compositor, egresado de la Universidad de La Plata en composición, en fin... esa parte, director de cine, es una persona realmente con mucho empuje y una gran inclinación hacia el arte, organiza cine, debates, en fin, todo eso se llama Luterarte, es un proyecto, digamos, cultural que abre la iglesia al arte y a la cultura. Y esta iglesia es muy cálida, es muy linda, justamente para los conciertos con instrumentos antiguos está especial. Fue una unión muy buena. Muy buena, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, la acústica es perfecta, ciertamente, sí, para los instrumentos antiguos. Y bueno, ahí estuvimos trabajando ya, estamos en el cuarto año. Sí, yo. Siempre. No, yo siempre inauguré el ciclo, ¿no? Fue el primer concierto. Y has concierto. Tocado, aparte, no solo sola, sino también con el ensamble De la UCA. De la UCA. Música poética, exactamente. Sí, bueno, sí. Así que fue excelente. Yo los invito a que escuchemos el preludio de esta suite que está en el CD de música poética, que es una, bueno, es una pieza maravillosa. Thank you. En la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, el programa que prepara y conduce Leopoldo Pérez Robledo, hemos difundido Preludio non mensuré de Louis Couperin, María de Lourdes Cútolo en clave. Gracias, Leonardo. Y sí, estamos con María de Lourdes Cútolo, clavecinista brasileña, radicada ahora en Argentina, entre nosotros. Una suerte que tenemos. Y no vino sola, sino que vino con su esposo, el compositor argentino Luis Muchilo. Sí, me lo trajo Luis. Sí, nos conocimos en Alemania, nos casamos allá, después fuimos a Brasil, vivimos una temporada en Brasil y hace 7 años ya que estamos acá. Siete en Buenos Aires. Sí. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Y bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a muchos conciertos con música de Luis, estrenos en el Teatro Colón y en muchos lugares. Y entre todas las cosas que he escuchado, que, bueno, obras para orquesta, con canto, en fin, concierto para piano. Me acuerdo del concierto para piano que tocó Alexander Panizza, maravilloso, con la filarmónica, ¿no? Sí. Fue realmente un concierto impactante. Pero también, si bien es un compositor contemporáneo, tiene una habilidad o un acercamiento, digamos, con los instrumentos de teclado antiguos, como el clave, pero no el clave moderno, digamos, del siglo XX, sino el clave réplica, digamos. Sí, el clave réplica, que es lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? Exactamente. Sí, cuando nos conocimos en Alemania, Luis conoció los claves réplicas. Originales. Sí. Tuvimos oportunidad de visitar museos, de ver instrumentos, tocar instrumentos originales, y él pasó a hacer sus búsquedas para componer, y la primera obra para clave que escribió cuando recién nos casamos en Alemania fueron 3 preludios para clave. Después, más adelante, compuso obras para clave con otros instrumentos, con flauta celesta. Él tiene, digamos, en su catálogo de obras hay bastante dedicado a música de clavecín, y tiene un concierto de clave con orquesta que ganó el premio internacional en Trieste, en Italia. ¿Ya se ha tocado? Se estrenó allá en Trieste por un clavecinista brasileño, amigo nuestro, Hilton Wujinski. Sí. Bueno, esperemos poderlo escuchar acá en Buenos Aires. Sí, estamos tentando bueno, hacer esto con orquesta acá, pero no es tan sencillo. Sí, de aquí a 7 días se va a poder escuchar la música de Luis Muchilo y de clave. Esto lo vamos a anunciar en el próximo bloque, pero yo les invitaría a que ya escuchemos la música de Luis Muchilo en las manos de María de Lourdes Cútolo. Sí, esta obra, que se llama Los pájaros, hace parte de un libro de imágenes compuesto de 5 partes, y Los pájaros es la segunda sesión. La primera sesión, Alba, es la introducción a Los pájaros. Alba empieza con la oscuridad de la noche hasta el alba, y con el alba el canto de los pájaros. Y entonces los pájaros recuerdan el canto de varios pájaros distintos. Hemos difundido Los pájaros del compositor Luis Muchillo por María de Lourdes Cútolo en clave. ¿En qué clave? ¿En qué modelo? ¿Qué instrumento es este que utilizaste? Este instrumento sí. Es tuyo, un instrumento tuyo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, sí, perdón, sí. Yo creía que era tu clave. No, no, este toqué con el clave... Tascán. El Tascán tuyo, sí. ¿Esto fue grabado en dónde? En la iglesia, este fue un concierto... Ah, claro, el concierto del ciclo, sí. Este fue el concierto del ciclo del año pasado. Del año pasado, exactamente. Y yo usé el clave Tascán hecho... Por vos. Gracias, no, porque vos también tenés en tu casa un clave Tascán. Sí, tengo que es un de Merzdorf. Merzdorf, ¿no? Hecho en Alemania. Uh-huh. Sí, es un luthier alemán que está en plena actividad y creo que acá clave, sí. En Argentina no sé si hay muchos, no creo. Yo es el único. Pienso que es solo este. Visto un en Buenos clavicordio. Aires, en Buenos Aires creo que es el único Merzdorf que hay, sí. Bueno, y este fue tu entrada a los instrumentos originales. Sí. Bueno, como recién mencionábamos, el ciclo de música antigua para teclado, que en mayo tiene tres músicos internacionales. Cristina García Vanegas, organista de Uruguay, María de Lourdes Cútolo, que está hoy con nosotros en clave, y Peter Dirksen, holandés, también va a estar en el ciclo. Peter Dirksen es miembro de Combatimento Consort, este grupo que viene a tocar el lunes 16 y miércoles 18 para el ciclo del Mozarteum, creo que es en el Teatro Colón, no estoy seguro, pero para nuestro ciclo de música antigua para teclado va a tocar el martes 17 de mayo a las 20 horas. María de Lourdes Cútolo con Gabriel Pérsico, también el flautista que mencionábamos, que ha estado varias veces en nuestro programa de música poética, junto con Lourdes, van a tocar el sábado 21 a las 19 horas. Y Cristina García Vanegas, un concierto de órgano el domingo 29 a las 19 horas. Pero esto no va a ser en la iglesia de Belgrano, que es la iglesia donde la sede habitual del ciclo, que es Amenábar 1767, entre José Hernández y La Pampa, sino que va a ser en la congregación evangélica alemana de Martínez, que está a pocos pasos de la estación La Lucila del ferrocarril Mitre. Así que eso va a ser el domingo 29, pero ya lo vamos a ir anunciando todo esto. Yo les quiero hacer escuchar ahora algo grabado por Peter Dirksen, este clavecinista holandés, que es un especialista en Bach. Él ha hecho la reconstrucción y la grabación en estreno mundial de la primera versión del Arte de la Fuga, de 1742. Esta es la gran obra de Johann Sebastian Bach, que bueno, surgió de un pedido de un emperador, pidiéndole que si podía tocar un tema que él le daba, que improvisara una fuga a seis voces. Él en el momento, Bach acababa de llegar al palacio y no podía tocar, creo que era Pedro el Grande, me parece. Sí. Y estaba cansado, y le dijo, bueno, no le voy a tocar la fuga a seis voces, pero le voy a tocar una a tres voces. Y después le mandó por correo la fuga a seis voces, con el tema que le daba el rey, digamos, y una cosa realmente dificilísima, un tema muy difícil que ahora lo van a escuchar, porque vamos a escuchar la primera fuga del Arte de la Fuga, tocada por Peter Dirksen, en un instrumento construido por un argentino también. Es un luthier argentino que ha estado varias veces, ya por lo menos un par de veces en el programa, y le hemos dedicado a algún otro, que es el luthier Sebastián Núñez. Vive en Utrecht, en Holanda, y ha hecho un clave que toca Peter Dirksen según un original de Johannes Rukers, construido en Antwerp en 1638. Escuchemos la fuga por Peter Dirksen. Thank you. Escuchamos Fuga, del arte de la fuga, de Johann Sebastian Bach, por Peter Dirksen. Hoy con la clavecinista brasileña María de Lourdes Cútolo. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Nuestro teléfono para oyentes es el 49990967. Teléfono al que llamó Roberto del Centro, que agradece que este programa tenga alguien que atienda el teléfono. Y bueno, le gusta mucho la programación que estamos haciendo. Ramón de Flores también le gusta muchísimo la interpretación de María de Lourdes Cútolo, que justamente estamos escuchando ahora tocar ahí de fondo una pasacalla. Pasacalla de Louis Couperin. De Louis Couperin. Sí. También nos llamó al 49990967 María Eugenia y nos aclara, nos enseña que realmente metimos la pata nombramos al quien le encargó. Era rey Federico. Era Federico de Prusia, exactamente. Y que era patrón de Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian. O sea, nos recuerda María Eugenia este dato importantísimo. Y bueno, si esa noche fue Carl Philipp el que le pidió a Johann Sebastian, por favor, papá, vení, porque Federico te quiere escuchar y mi trabajo depende de ti. Así que vení, portate bien, vení ahí. Creo que también Federico le hizo probar todos los pianofortes, sí, los Silverman, sí, los de Silverman, claro, eran los primeros pianos prácticamente, bueno, ya no los primeros, pero Bach los había conocido ya hace un tiempo y siempre parece que tuvo cierta pica Bach con Silverman. Y bueno, no los había elogiado mucho los instrumentos de Silverman. Entonces acá Federico tenía 14 instrumentos, eso me acuerdo, que tenía 14 instrumentos y se los hizo probar todos esa noche a Bach, que llegaba cansadísimo del viaje en carroza. Bueno, yo les ofrezco a todos los que nos están escuchando, los que quieran integrar el mailing nuestro del ciclo de música antigua para teclado y recibir toda la información sobre los conciertos, nos pueden escribir a pentagramamusical@ciudad.com.ar y les vamos a mandar toda la información de la programación completa y los posibles cambios que pudieran surgir. Esta semana tenemos dos conciertos, como les dije. El primero, el martes, 17 a las 20 horas, en la Iglesia Evangélica Luterana, que está en Amenábar 1767, entre José Hernández y La Pampa. Va a tocar Peter Dirksen, un concierto con obras de Buxtehude, Louis Couperin también, y Johann Sebastian Bach. En un concierto, en un clave que nos cede el ingeniero Giuliano Stolfoni, de su colección privada, que es un clave que, bueno, que hice yo también hace unos años, y bueno, salió muy lindo. Está muy bueno el instrumento, sí, sí. Este es una copia de un Johannes Ruckers, hecho en Antwerp en 1612, a Gran Rabalmant. El Rabalmant es el agrandamiento que se hacía de la extensión del teclado que se hacía en el siglo XVIII. Sí, porque los teclados en el siglo XVIII tenían 5 octavas, entonces... Necesitaban sí, sí, sí, ya estaban... Las claro. obras ya estaban utilizando... Pero sucedía que en París, en el siglo XVIII, apreciaban los claves flamencos, sí. O sea, los Ruckers, los Couchet, todos estos claves construidos en Antwerp en el siglo anterior, en el siglo XVII, y valían mucho más que un clave de ese siglo, digamos, del XVIII, construido por estos constructores como Tasquin, Dumont y todos los demás que estaban ahí, Hemsch. Así que ellos reflotaban estos instrumentos de un siglo anterior y los agrandaban, le hacían el rabalmant. Al gusto francés. Y valían esos instrumentos 10 veces más que uno propio hecho nuevo. Y el sábado tenemos en el ciclo de música antigua para teclado a nuestra invitada de hoy, María Lourdes Cútolo, con obras de Louis Couperin también, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Francesco Geminiani, Luis Muccillo, y unas sorpresas de música brasileña deliciosas que, bueno, esperamos que vengan y las puedan disfrutar, porque van a ser cosas muy, muy lindas. No las quiero decir ahora, para que tengan la curiosidad y lo vengan a escuchar. Sí, va a ser un programa bastante diferente, porque hay música del siglo XVII, siglo XVIII... y música del siglo XX de dos géneros distintos. Música contemporánea. Sí, música escrita el año pasado para el dúo Gabriel Pérsico conmigo, una suite de 5 piezas basadas en viejas melodías de las islas británicas, y tenemos una sorpresa con música brasilera para el final también. Todo esto con clave. Eso. Vamos a escuchar... a ver cómo estamos en tiempo. Sí, vamos a escuchar una de las piezas del arte de la fuga para despedirnos ahora de Peter Dirksen, que es es un canon, pero vean qué canon... Escuchamos Canon en hipodiapasón del Arte de la Fuga de Johann Sebastian Bach, la versión de Peter Dirksen en clave. Bueno, se nota que no era un canon cualquiera. Era un canon de los difíciles, digamos. Lo que pasa es que el Arte de la Fuga, Lourdes, esto no es una obra de concierto, así, para tocar, quizás, se puede tocar en concierto, pero... Fue todo un trabajo de estudio de composición, de cómo, de todas las maneras posibles, imaginables, de componerse, hacerse una fuga, ¿no? Exactamente, al derecho, al revés, sí, en subida y en bajada. De todas maneras posibles, y con mucha inspiración también, no solamente la parte, digamos, cerebral de la fuga, pero también muy inspiradas. Sí, ¿no? Aparte es arte, son piezas artísticas. Sí. Se pueden disfrutar su audición. Sí, no sé, sí. Y bueno, llamó al 4999-0967 Juan Manuel de Recoleta, que está disfrutando muchísimo también el programa, y llamó Federico para preguntar si en el concierto que vas a dar el sábado 21, en el ciclo de música antigua para teclado, va a haber música de Ernesto Nazaret. En este concierto no, pero va a haber en otro concierto más adelante, sí. Con que se está planeando. Que se está planeando. Con otro clavecinista. Con otro clavecinista vamos a hacer. Música brasileña, sí, y tango. Y tangos y otras. A dúo de claves. Sí, a dúo de claves, sí. Bueno, sí. Eso se viene, pero en este concierto, yo voy a dar una pista. Bueno, voy a nombrar, son dos los compositores de música brasileña que se va a escuchar, de música brasileña popular, ¿no? El señor Ari Evangelista Barroso. Ari Barroso, pero se llamaba Evangelista. Sí, pero no lo usaba. No lo usaba, se lo conocía, bueno, como Ari Barroso. Y el otro compositor es un compositor conocidísimo de la música brasileña, conocidísimo. Yo les voy a decir el nombre y a ver si alguien, porque por este nombre no era tan conocido, que no era su verdadero nombre, que es Alfredo da Rocha Viana Filho, no padre, sino filho, el hijo. A ver si de aquí al próximo bloque alguien nos puede decir quién es este compositor, Alfredo da Rocha Viana Filho, que María de Lourdes Cútolo va a tocar el próximo sábado. Sábado 21. Y ahora vamos a escuchar a otro compositor, que en las manos ahora de María de Lourdes Cútolo, que es otro compositor de esos que hay un antes y un después, para sí, los clavecinistas. Domenico Scarlatti fue un compositor muy importante para el clave. Escribió 555 sonatas que no... algunas se llamaban ejercicios para el clave. Uh-huh. Y tienen... también es otro compositor muy distinto de Bach, pero tiene, digamos, el mismo nivel de importancia que Bach para los clavecinistas. Importancia formadora, digamos. Sí, también. Y porque, artística. Sí, artística. Tenía, a través de su vida en Portugal y España, adquirió, así, conoció la música española y la aprovechó muchísimo. La música de Scarlatti tiene mucho de música española también, de las guitarras jazgueadas y todo esto. Y una de las sonatas que toco en el concierto es muy española. Y no esta que vamos a escuchar, pero la que voy a tocar, sí. El sábado 21. El sábado, sí. Y los estudiantes hacen un grande progreso cuando estudian Domenico Scarlatti, porque hay cosas muy, muy difíciles técnicamente, hay otras que son difíciles musicalmente, y es muy importante dentro de la formación de un clavecinista aprender y tocar bien Domenico Scarlatti. María de Lourdes Cútolo, en clave, interpretó de Domenico Scarlatti, sonata en re mayor. Bueno, una obra virtuosa realmente. están llamando ya la gente. Roberto del Centro nos dice que el compositor Alfredo da Rocha Viana Filho, que queremos saber quién es. Es un compositor anterior a los años 50 y compositor de música de samba. Sí, no nos dice, el nombre, es un nombre muy corto, por el cual es muy conocido. Sí, muy conocido. Se quedó conocido por... Vamos a darles... por su... No les vamos a decir la obra, porque si les decimos la obra, enseguida van a decir quién es el compositor. Pero ahora yo quisiera... también nos llamó Nélida de Barrio Norte, que está encantada, muy encantada con la música que estamos escuchando hoy. Yo quisiera que escuchen... un adelanto de también lo que es la flauta con el clave, el maestro Gabriel Pérsico con Lourdes Cútolo, en un adelanto, de lo que va a ser el concierto del sábado 21, que es con entrada libre y gratuita, en Amenábar 1767 a las 19 horas, igual que el concierto del martes, que es a las 20 horas. Ojo, atención, que el martes es a las 20 y el sábado a las 19. Peter Dirksen a las 20 el martes y Lourdes Cútolo a las 19 el sábado. Los dos en Amenábar 1767, entre José Hernández y La Pampa, a dos o tres cuadritas de la estación José Hernández, del subTDD, y es con entrada libre y gratuita. Bueno, escuchemos... de Juan Mortier, un movimiento por María de Lourdes Cútolo en clave y Gabriel Pérsico en flauta travesera barroca. Escuchamos el tercer movimiento de la sonata para flauta y clave, opus 91, número 1, de Joseph Bodin de Bois Mortier, por Gabriel Pérsico en flauta travesera barroca y María de Lourdes Cútolo en clave. Pero no solo música barroca se puede tocar en clave. Se pueden tocar otras músicas, aparte de la música contemporánea también. Sí, vamos a tocar en nuestro concierto del 21... una obra hecha, compuesta por Luis Mucilo, especialmente para nosotros dos, y vamos a tocar música brasileira también. Música brasileira. Y bueno, todavía no nos dijo nadie quién es Alfredo da Rocha Viana Filho, célebre compositor, que bueno, les voy a dar una pista. Este compositor compuso una de las canciones más bellas que yo he conocido y... que he escuchado de la música brasileña, que es Cariñoso. Esa cariñoso, ¿quién la compuso? La compuso Alfredo da Rocha Viana Filho, pero no nos acordamos el apodo, digamos, el sobrenombre que tenía. Pero bueno, vamos a escuchar un adelanto de música brasileña popular en Cravo, que es el nombre que tiene el clave en Brasil. En Brasil, Presentación en vivo de María de Lourdes Cútolo en clave y que nos ofrecía de Antonio Carlos Jobim Samba de una nota so. Bueno, y nos llamó Jorge de Caballito y nos dice que el compositor es Toquinho, pero no era Toquinho. No era Toquinho. Es otro compositor, bueno, vamos a decirlo ya, es Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana Filho, que vivió entre 1898 y 1973. Yo no sabía, me enteré hace poco preparando este programa que vivió hasta 1973. Era Pixinguinha. Pixinguinha era flautista. Flautista, sí. Y compositor, claro. Compositor, yo lo vi en una foto tocando el piano. Sí, también tocaba, sí. Sí, los músicos de música popular en general siempre tocan varios instrumentos. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Lourdes, que nos has hecho pasar un momento maravilloso acá. Yo agradezco la oportunidad de poder estar en este programa. Fue hermosísimo. Y bueno, y te vamos a escuchar el sábado próximo a las 19 horas en Amenábar 1767 con entrada libre y gratuita, concierto de clave con invitado especial, el maestro Gabriel Pérsico, música contemporánea, música antigua y música brasileña también. Va a ser un goce disfrutar eso. Les agradezco a todos los que nos llamaron, a Roberto, a Ramón, María Eugenia, Juan Manuel, Federico, Nélida y a Jorge también. Y bueno, sobre todo a María Eugenia, que nos sacó de una embarrada que nos metimos histórica. Muchísimas gracias, María Eugenia, por habernos llamado y habernos aclarado esto, que es fundamental decirlo bien. Bueno, nos acompañó en el control técnico Marcelo Marín, en la locución Leonardo Lieberman. A todos, muchísimas gracias y bueno, hasta el sábado próximo. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas. Hasta entonces.